tiempo que no recoge tú y todas las flores que yo te tiro de mi barco. Tú eres la reina de mi amor. Te conozco, mas voy buscando tus explicaciones. Y es que sobre el amor no hay nada escrito. Vamos a intentarlo, verás qué bonito, que cada noche por ti yo espere sentadito en mi cuarto. Vamos a intentarlo, verás qué bonito, que cada noche por ti yo espere sentadito en mi cuarto. Tendrá tu cuerpo y amanece de colores y en mi sueño no sé qué clima tendrá tu cuerpo. Fuiste el gráfico de mi libro, fuiste la música de mi letra. Cada día, cada momento, en cada suspiro, me doy cuenta, mi amor, que este fue mi castigo. Vamos a intentarlo. Amanece de colores.